Yo me pongo más que contenta acá y el estudio se llena de música porque estamos con la grata compañía de quien es cantautora, cantante, compositora, escritora, una gran música. Estamos hablando de Miriam Belfer, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, muy bien, muchas gracias, buen día para todos. Sobre todo, también muy contenta de estar acá con ustedes, que este espacio, este programa no lo había compartido nunca, así que muy feliz. Viendo acá la decoración de pasteles, genial, una decoración de pasteles con los ojos vendados, les juro que es maravilloso los resultados que obtienen esas nenas, batiendo crema con los ojos cerrados, es genial, y además habiendo robado comida de los operadores, lo cual también me fascina. Así muy que... grato, muy grato a toda tu llegada. Muy lindo. Aquí a la mosquitera, aquí a la diaria. Bueno, Miriam, tenemos mucho, podemos hablar de muchos temas. Muchísimos. De muchísimos. Si te parece, le vamos a poner el foco a lo que tiene que ver, que lo dejaste tan explícito y con tanta fuerza en la peña de la mosquitera. Ajá. Que tiene que ver a la presencia de las mujeres en los escenarios, a la lucha que las mujeres en la historia también vienen llevando a cabo en los escenarios. Y bueno, sí, quizás sí. Comenzar cómo empezaste vos desde ahí y qué camino se fue abriendo después, ¿no? Sí, el tema es que, digamos, los caminos se abren realmente a las patadas. Uh-huh. No hay mucha manera. Hay compañeros que son más piolas y que con ellos podés dialogar. De hecho, mis grandes amigos y con los que primero tuve grupo de música fueron dos muchachos, Juan Gallino y Raúl Pokorsky, con otro chico más, Claudio Domínguez. Pues se sumó Jorge Algorta. O sea, mi primera banda la tuve con mis compañeros de conservatorio, unos amorosos totales y realmente no los puedo acusar de machirulos jamás en la vida, porque, qué sé yo, nos hemos criado juntos en otro espacio mental, por decir, mental y emocional. Pero en muchas otras oportunidades, a lo largo no solo de mi vida profesional, sino de mi vida personal, que está absolutamente ligada, tuve que, digamos, pasar por distintas situaciones. Por empezar, soy sobreviviente de abuso infantil, por ejemplo. Eso lo olvidé. Ni siquiera lo pude contar porque no entendí que me había pasado. Yo no, mi hermano iba a nacer unos meses después. Entonces yo no había visto un hombre, no sabía cómo eran los hombres, por ejemplo. Si me doy cuenta de la edad que me pasó, yo tenía 4. No, yo tengo 57, no es una edad que ves a tu papá bañándose, claro. Viste, como por ahí otras historias más jiposas, viste, o más... No, o sea, yo no tenía mucha idea, viste, entonces no entendí muy bien qué pasó. Fue una situación en la que no entendí muy bien qué pasó y zafé, porque fue un episodio de sexo oral con un desconocido realmente, que no pudo terminar su tarea porque, bueno, pues la situación, digamos, que estaba pasando en ese momento, donde nadie me salvó, donde me fui, digamos, porque el tipo me empujó al escuchar que venían otras personas, yo me retrasé yendo a comprar caramelos con unos primos, una cosa así, y viste, cuando los escuchó, ¿no? Me empujó y ahí quedó todo, por suerte. Pero ¿por qué lo cuento? Porque eso en mi vida profesional tuvo realmente una gran relevancia. ¿Por qué? Porque yo quedé disfónica todas las mañanas de mi vida, sin poder disponer de mi voz, aún estudiando canto, aún sabiendo que después se acomodaba. O sea, yo no sabía si mi voz me iba a responder o no, hasta los 43 años. ¿Sí? No, hasta los 47 años. Tuve 43 años sin poder disponer de mi voz. Yo cantaba, estudiaba dirección coral, claro. Estudiaba cantos, tenía profesores de canto. No podía progresar, no podía avanzar. Soy soprano, hubiera podido cantar ópera. Que de hecho sigo estudiando y me doy el gusto de vez en cuando, ¿no? En las performances y esas cosas, de utilizar mi voz desde un lugar más operístico. Y yo realmente nunca entendía por qué. Una maestra de canto me dijo, es psicológico, pero tampoco pudo ahondar mucho, porque por más que quisiera no tenía herramientas. Uh-huh. Y después trabajando con mi maestro de canto, Fede Gurizati, en Educación Funcional de la Voz, que es una técnica muy novedosa, que tiene sus buenos 30 años, que acá en Mendoza realmente no hay nadie que lo haga, lo estoy haciendo yo, lo estoy trayendo, como siempre me toca traer cosas a donde voy, y está bien, me divierte esa situación, está bueno. A través de ese trabajo pude reconocer, y 30 años de diván, imagínate lo que me había pasado y lo que tenía que ver con mi voz. El día que me acordé, que fue el 9 de enero del 2009, el 10 de enero del 2009 a las 7 de la mañana, no tuve más disfonía hasta ahora y espero hasta morirme.